patria y religión. Y es fácil bajarse el pantalón. Despierta, país, no te dejes dormir. Entrando a un nuevo siglo, queremos un porvenir. Mi Argentina masoquista, de pobreza y rebelión. Aunque quieras o no, se nos baja el pantalón. Entrando despacito las tropas y el temor, y al sol de nuestra bandera le salen estrellas alrededor. Para entrando despacito las tropas y el temor, y al sol de nuestra bandera le salen estrellas alrededor. Asado y una copa para brindar. Tal vez vos prefieras un hot dog de algún centro comercial. No culpes a tus viejos, tampoco al vendedor. La culpa es del gobierno que ni aviones nos dejó. No hay dinero para educación, pero sí para represión. Los corruptos están libres y la deuda sin solución. Marchando despacito las tropas y el temor, y al sol de nuestra bandera le salen estrellas alrededor. Entrando despacito las tropas y el temor, y al sol de nuestra bandera le salen estrellas alrededor.